A la muerte de la madre lloraron bastante. A Julieta hasta le dio un síncope y hubo que auxiliarla con agua del Carmen. Cuando bajaban el cadáver, se mesaron los cabellos y lanzaron alaridos horribles. Una obra de Pedro Jorge Vera. Luto Eterno, 1953. Dios mío, qué injusto eres que nos dejas sin madre. ¿Por qué no nos llevas a nosotras? Señor, ¿qué te hemos hecho para que nos castigues así? Madrecita, no abandones a tus hijas. Pero en verdad ninguna, a excepción de Margarita la menor, había amado a la pobre anciana. Hasta cierto punto la habían hecho responsable de sus desdichas. La fealdad, el color moreno, la pobreza. Justo el reproche de los dos primeros, injusto el tercero. Porque si bien doña Micaela había sido una mulata de toscas facciones, aportó al matrimonio algunos bienes, muebles e inmuebles, que fueron los que decidieron al apuesto don Manuel Murillo a esa unión tan desigual en familia y en belleza. Desigual también en fortuna, porque don Manuel no aportó más que deudas. Las hijas no perdonaron a la madre este matrimonio. Creían que de no haberse realizado, ellas, que de todos modos habían nacido, participaban de la idea religiosa de que se existe antes de venir al mundo. No era, pues, a tan funesto enlace a lo que debía en la existencia. Lo único que originó de eso fue su humillante color, su fealdad y su pobreza. Al padre sí se lo perdonaron. Ya lo dijera él una vez que llegó a casa, fuera de sí, en la última borrachera. Mírenme, qué estampa. ¿Tengo yo la culpa de que ustedes hayan salido así? Otra vez, en igual embriaguez, puso de ejemplo a sus dos grupos de hijos ilegítimos. Unas, reales hembras que servían de platos fuertes para la lujuria pesada de los ricachos. Otros, gente ordenada y metódica que había escalado altas posiciones mediante la museta doctoral o el matrimonio ventajoso. Para cada una de las tribus de don Manuel, la picardía popular había inventado un sobrenombre. Las amantes de lujo eran las Murillo Carne, los profesionales ricos y mujer del banquero, los Murillo Oro, las Murillo Brea, las hijas legítimas, negras, feas y solteronas. De todos modos hubo que llorar. ¿Qué habría dicho la gente si no? Clotilde, la mayor, cuarentona ya, las aleccionó cuando la madre entró en la agonía. Cuidado, van a estarse encalladas, sobre todo cuando lleguen las primas y las Ampuero. Ya saben la lengua que tienen. Durante el duelo las inspeccionaba reclamándoles. Llora, niña, que te están viendo. Julieta y Laura le obedecían, no así Margarita, que estaba muy tranquila y cuando lloraba lo hacía tan silenciosamente que nadie se enteraba. Y sin embargo, Margarita era la única que había amado a su madre. Sin ser bonita, era simpática. Tal vez por eso y porque no le faltó uno que otro cortejador, no era muy querida por sus hermanas y se refugió en la ternura de doña Micaela. Ternura difícil de mujer aúlica y cansada, de mujer consumida en un hogar lleno de violencia y falto de amor. Solteronas de sacristía, murmuradoras de oficio, ¿qué mejor refugio para las Murillo Brea que este duelo que les brindaba la oportunidad de consagrarse con la iglesia, de entenebrecerlo todo, de entregarse al histerismo, de recibir y devolver visitas de pésame? Transformaron la casa y se transformaron ellas. Todas las ventanas fueron cerradas, Los cuadros y los espejos fueron cubiertos por una ancha faja de crespón. Exornaron la ropa blanca con primorosas coronas bordadas en negro. El piano fue clausurado, la guitarra desencordada, el canario regalado. Ellas llevaron luto pesado, traje de paño, velo de crespón, guantes, equipo que en el duro calor guayaquileño se volvió un instrumento de tortura. Será muy moderno, será muy aristocrático eso de reducir el luto, pero nosotras lo llevaremos como es debido. Los hábitos se tornaron más solemnes y graves. Todos los días, misa y visita al cementerio, lágrimas que había que provocar a cualquier precio y hacer ver de los demás. Hondos suspiros, desvanecimientos a la hora de comida, escenas histéricas cuando se recibía una visita de pésame. Y todo negro, muy negro. A Margarita la obligaron a reemplazar la polverita de colores vivos, regalo del novio, por otra toda negra. Y como llegaba la Navidad, había que regalar una muñeca a la pequeña hija de la cocinera. Clotilde impuso que fuera una muñeca negra, lo cual provocó un llanto incontenible en la chica, que había soñado en una muñeca sonrosada. Don Manuel y Margarita las dejaban hacer. Al viejo estas hijas les eran casi indiferentes. Prefería las Murillo Carne, de cuya belleza estaba orgulloso, y cuyos billetes venían a menudo a su bolsillo, o los Murillo Oro, que si bien no eran muy generosos, no lo desamparaban. En cambio, a estas Murillo Brea había que darles, pero eran las legítimas, y don Manuel, en medio de su despreocupado cinismo de adúltero y bohemio, conservaba un respeto supersticioso para el matrimonio y sus derivaciones. Ahora estaba harto del luto exagerado de estas hijas, pero solo reaccionaba cuando se afectaba contra su comodidad, como en el caso de las ventanas, que pese a las protestas de Clotilde, hizo abrir después de 6 meses de estar cerradas, pues ya se ahogaba entre tanto calor y tanta sombra. Margarita, si bien participaba de todo el régimen funeral, no se entregaba a suspiros y lamentaciones. Ella sentía su duelo a su manera íntima y silenciosa. Hasta llegaba a pensar que todo este atuendo negro era innecesario y un poquito grotesco, pero era demasiado tímida para decirlo. Se sometía. Después de todo, le gustaba la ternura con que su novio la llamaba mi viudita. Su luto pasivo irritaba a sus hermanas, pero lo grave fue la tarde del 10º mes en que faltó a la diaria visita crepuscular al cementerio. Cuando declaró sencillamente que había estado en el cine con su novio, Julieta lanzó un chillido y cayó al suelo, presa de convulsiones, mientras Clotilde la socorría. Laura profería feroces insultos contra Margarita. Hija desnaturalizada, infame, criminal. Cuando Julieta volvió en sí y hubo amainado la tempestad, Margarita, entre lágrimas, dijo a sus hermanas que si la juzgaban así, se casaría enseguida, como venía pidiéndoselo su novio, hacía meses. El furor de las hermanas no tuvo límites. Margarita, qué perra eres. Ni un año tiene de enterrada tu madre. Todavía estará caliente. Y tú pensando en casarte. ¿Estás tan desesperada por un hombre que no puedes esperar un poco? Ni hermana nuestra pareces. ¿Quién sabe? Acudieron al padre. El viejo las escuchó, fastidiado. Total, tampoco quieren que se case esta. Todos van a morir solteros. Pero, papá, si nadie dice que no se case, pero que espere por lo menos los 3 meses de luto. Don Manuel llamó a Margarita. Era su última hija, aún estaba joven. Podía esperar, tal vez fuera mejor. Así se lo dijo. Yo no me opongo a tu matrimonio. Lo único que digo es que si puedes esperar, tú ya conoces. Si yo fuera el muerto no me importaría, pero no quiero que digan que no respetaba la memoria de tu pobre madre. Margarita accedió, un poco por miedo a sus hermanas, otro poco por miedo a la maldición que aseguraba Clotilde le lanzaría desde la tumba a doña Micaela, otro poco por lástima al padre, a quien vio tan atemorizado por los gritos de sus hermanas. Mediado el tercer año de luto estricto, comenzó a aflojar la tensión. No es que estuvieran cansadas de la tarea, tampoco que las deprimiera la farsa de exhibir tanto dolor por una madre tan poco amada, pues se habían identificado de tal manera con su representación que habían olvidado sus duros reproches a la difunta. Era que se cercioraban de que su luto ya resultaba un poco aburrido, de que estaban agotando el tema. Las Ampuero habían estado un tanto irónicas con Clotilde al enterarse de que ésta volvía de contratar la trigésima misa por el descanso del alma de la difunta. Hubieron de conformarse, sin decírselo, sabían que cumplido el tercer año tendrían que hacer ciertas concesiones. No se atrevían a hablar de ello, porque era un tema doloroso. Iban a volver a ser simples mortales, sin el nimbo de martirio que significaba un duelo. Ya no tendrían derecho a exigir con sus lamentaciones la simpatía de los extraños. Tendrían que abandonar un poco el color negro, cuadro tan apropiado para sus vidas estériles, y hasta tendrían que consentir en su matrimonio a Margarita. Para Navidad está de quitar los crespones de los cuadros, insinuó Clotilde, una tarde en que todas cosían alrededor de la mesa del comedor. Las demás guardaron silencio. Laura y Julieta rumiando su tristeza. Margarita disimulando su alegría ante la perspectiva de su próximo matrimonio. Debió notársela a Laura porque al fin lanzó su frase cortante. Ya podrás casarte y darte gusto. Pero un hecho fatal trastornó todos sus planes. Fue, comentó después Laura, como castigo de Dios, por el apuro de sacarnos el luto y sobre todo por el apuro de la perra esa. Por la noche trajeron muerto a don Manuel Murillo, víctima de un ataque cerebral. De no haber sido porque casi todo estaba preparado, la violencia del acontecimiento habría hecho fracasar la ceremonia fúnebre. Sobreponiéndose, Clotilde destacó mensajeros que avisaran a las amistades en que algún entierro suntuoso, que pagarían los Murillo carne o los Murillo oro. Organizó el servicio de café con punta, hizo venir 4 sacerdotes a que cumplieran los ritos y aleccionó a las hermanas. Cuidado, van a dejarse ganar por los otros hijos. Tú, Margarita, que eres tan seca que ni pareces hermana nuestra. Si no puedes llorar, mejor métete en tu cuarto. Triunfaron las Murillo Brea. Las Murillo Carne querían mucho a su padre, pero eran demasiado modernas para los niños. Los Murillo Oro se preocuparon más de hacerse cargo de los gastos y de tener a sus amistades de postín que de demostrar su dolor. Cuando todo hubo terminado, hermanos ilegítimos se despidieron serenos y ceremoniosos. Las Murillo Brea se quedaron solas en su dolor y su consuelo. Más fuerte que el dolor de la pérdida del padre, era la alegría de saber que seguirían viviendo en su negro mundo de tristeza y sacrificio. Pensaban que debería acostumbrarse al luto eterno para los desventurados como ellas, huérfanas de padre y madre. Pero si no eterno, este sería un largo, larguísimo luto. Por el padre admirado tenía que ser mayor que por la madre menospreciada. 5 años, decretó Clotilde. Después de un año, las gentes dirían: serán lo que quieran las Murillo Brea, pero son buenas hijas. Las Murillo Carne no andan ya en cines de fiesta. Y los Murillo Oro, de blanco anduvieron al mes. Margarita se desvelaba pensando en su matrimonio. No podría resistir una nueva postergación indefinida. Y él ya le había dicho: a este paso no nos casaremos nunca, pues nunca faltará quien se te muera. Al mes se atrevió a preguntar: ¿cuándo podré casarme? Si bien ninguna se desmayó, la cubrieron de improperios. ¿Es que no se daba cuenta de lo que había ocurrido? ¿Perder a la madre y al padre? Nada menos. Y venía ella a hablar de matrimonio. ¡Tú debes ser de las otras! ¡De las Murillo Carne! Le gritó Laura, dando categoría por primera vez a los sobrenombres populares. Recién comienza el luto, perra. La increpó Julieta. Margarita no contestó, habría podido repetirle las palabras de don Manuel, pero ¿quién convencía a sus hermanas? Bajó la cabeza y se encerró en su cuarto. Una semana después se fugó con su novio. No hubo matrimonio, tal vez porque Margarita, de tanto oír a sus hermanas, juzgó que habría sido un monstruoso sacrilegio casarse estando de luto. Clotilde, Julieta y Laura tuvieron un nuevo duelo, con alaridos, desmayos y todo. Entre sollozos, Clotilde anunció a la Sampuero. Estamos deshonradas para siempre. ¡Qué terrible! Huérfanas de padre y madre, y deshonradas. Nuestro dolor y nuestra vergüenza no tienen límites. Llevaremos luto, luto eterno, hasta que Dios nos recoja. Laura, con los ojos enrojecidos de llanto, cortaba con largas tijeras el velo de crespón abandonado por Margarita, que iba a servir para renovar las fajas de los cuadros y espejos destrozados por las polillas. Pedro Jorge Vera es uno de los escritores ecuatorianos de más dilatada trayectoria. Durante más de 60 años, su vida y su obra han estado inmersas en el acontecer político-cultural del Ecuador. Su poesía, teatro, novela y cuento han merecido diversas ediciones en varios idiomas y muchos investigadores y críticos literarios de algunos países han estudiado y comentado diferentes aspectos de sus obras literarias, especialmente de sus novelas y cuentos. Queremos agradecer a todas aquellas personas que compartieron junto a nosotros en este espacio literario de Revuelta Radio. De igual manera, a quienes muy amablemente nos brindaron unos segundos de su voz para darle vida a esta historia. Desde ya, estamos trabajando junto a ustedes para dramatizar a esos personajes que nos brindaron esos grandes escritores. Recuerden que toda historia son muchas palabras en retazos. Yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum yum y